industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Habrá miniserie de Anatomía de un Escándalo. El creador de Big Little Lies, David E. Kelly, y la ex showrunner de House of Cards, Melissa James Gibson, se unirán para adaptar la novela para Netflix. Tendrá 6 episodios y se rodará en el Reino Unido cuando se anuncie el elenco y la pandemia lo permita. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.